nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Amigos, usuarios y usuarias, estamos hoy acá en un programa, el 124 de Escuela del Cuadro. Nos encontramos las compañeras Cira Pascual, Ireri San Vicente y mi persona Thais Rodríguez con el ponente Pavel Blanco del Partido Comunista de México, con el cual vamos a discutir, a analizar hoy un tema bastante polémico aún en la actualidad, como lo es las posiciones de Lenin ante la Asamblea Constituyente en la Revolución Rusa. A partir del texto Tesis sobre la Asamblea Constituyente, escrito por Lenin el 26 de diciembre de 1917. Bueno, le damos la palabra al ponente Pavel Blanco para que un poco nos contextualice en qué momento de la Revolución Lenin escribe este texto, a propósito de qué. La Primera Guerra Mundial abrió una situación revolucionaria en el mundo. La posibilidad de que la cadena imperialista se rompiera en su eslabón más débil. Con la Revolución de Febrero de 1917, que derroca a la autocracia y que abre un gobierno provisional. A lo largo de todo este proceso, frente al poder de los eseristas y la posibilidad de los mencheviques, surge también nuevas formas de poder popular que ya el pueblo ruso había desarrollado durante la Revolución de 1905. Esta forma de poder popular son los soviets, que se crean entre los consejos, es decir, entre los obreros, los campesinos y los soldados, basados sobre todo en los centros de trabajo, en los centros de producción. Esto genera una situación de dualidad de poderes. El partido bolchevique, el partido de Lenin, plantea para la Revolución de Febrero y a lo largo de todo ese proceso la idea de una asamblea constituyente. Levanta esta bandera que considera correcta. Sin embargo, Lenin y el partido bolchevique también ubican que la situación concreta va modificándose de manera permanente, que no hay una situación política estática, sino que la dinámica de la lucha de clases va imponiendo una nueva correlación. En abril del 17, a su llegada del exilio, Lenin plantea al partido lo que se conoce como las tesis de abril y la posibilidad de que el proletariado tome el poder. A lo largo de todo este proceso, los soviets van cobrando fuerza, el cansancio, el hartazgo de las masas frente a la guerra, frente al tema del hambre, frente al tema de la represión política, genera una situación donde que puede ser resuelta favorablemente por la historia en lo que conocemos como la Gran Revolución Socialista de Octubre. En consecuencia, las consignas que habían levantado los bolcheviques algunos meses antes pierden vigencia. La participación o el planteamiento de los bolcheviques de una asamblea constituyente después del triunfo de la Revolución de Octubre es una opinión política que ya no se corresponde con la realidad y la necesidad de las masas revolucionarias que han conquistado el poder. La conquista del poder del 25 de octubre, según nuestro calendario, 7 de noviembre de 1917, genera una nueva situación. La consigna planteada de todo el poder a los soviets y la insurrección victoriosa en Petrogrado y en Moscú, así como en otras ciudades, y la creación de la Guardia Roja, del Ejército Rojo, plantea que el poder puede definirse a favor del proletariado. En consecuencia, Lenin hace este planteamiento, que este planteamiento político en ese momento es abanderado ya por otras fuerzas políticas, es decir, por las fuerzas de la reacción, por las fuerzas que están planteando este tema de la guerra civil, que han levantado una fuerza contrarrevolucionaria contra el nuevo poder obrero, contra el poder soviético. En consecuencia, la Asamblea Constituyente no tiene ya ninguna realidad. El marco teórico sobre el que Lenin desarrolla esto es toda la reflexión que lo acompaña de debate con el oportunismo en el seno de la Segunda Internacional. El tema de desnaturalizar al marxismo, y Lenin hace un debate sobre todo con la socialdemocracia alemana, con Kautsky, previamente con Bernstein y con otros teóricos, que sitúan que es posible transitar al socialismo a través del parlamento, a través de las reformas. Lenin hace una reelaboración, un estudio de nuevo de Marx, de Engels, recupera la naturaleza revolucionaria de la ideología del proletariado. Esto se resume en unos textos que se conocen como los cuadernos azules, que son los textos que le sirven a Lenin para durante su breve salida de Moscú, porque está él condenado a muerte, reelabore el texto que nosotros conocemos como el Estado y la Revolución. La teoría marxista del Estado plantea que el tema del poder es la cuestión clave para subvertir el orden capitalista, para acabar definitivamente con todo el atraso, el oprobio a que estaba sometido el pueblo ruso y los trabajadores, y en consecuencia el tema del poder está colocado como perspectiva. La disolución de la Asamblea Constituyente y el definitivo triunfo del poder soviético es la única garantía para que la Revolución Rusa se mantenga victoriosa y que se establezca la dictadura del proletariado, es decir, formas de poder obrero y popular. Sobre esto hay una cita acá que queremos leer. Es un fragmento de un discurso de Lenin para ese momento que citaba el periódico Pravda. Él dice en esta parte: se propone convocar la constituyente tal como ha sido concebida. Pues no, lo siento mucho. Ha sido concebida contra los intereses del pueblo. Hemos dado el golpe de Estado para tener la garantía de que la constituyente no sería ya utilizada contra el pueblo. Bueno, un poco la postura ya radical de Lenin ante la Asamblea, pero que también parte desde la radicalización de la revolución cuando se concreta como una forma orgánica de participación en la estructura de los soviets, pues ya empieza allí esa ruptura con la vieja forma del Estado burguesa y que da paso entonces a que se empiecen a concretar unas nuevas estructuras. En función de eso, hay otro elemento que a mí me gustaría agregar. Yo creo que fundamentalmente Lenin se convierte en un eje fundamental para el análisis, dice Lenin, de todas las formas de lucha. En ese sentido me parece que también, o sea, agregando un poco a lo que menciona Thaís, me parece que es interesante ver las lecturas que está haciendo Lenin. Él está diciendo, para un momento circunstancial o para un análisis concreto de una realidad concreta, puede ser que la constituyente pudiera llevarse adelante. Sin embargo, nosotros, aunque así se haya sido en unos cuantos pocos meses, la realidad concreta es otra. Y yo creo que ahí Lenin lo que está planteando es justamente la necesidad y la urgencia de hacer el análisis concreto de la realidad. Es decir, que las vigencias que pudieran ser para una lucha revolucionaria en un momento podrían no ser las otras. Sin embargo, nosotros, a la luz de la realidad, incluso de la actualidad, pareciera ser que hay veces que nos queremos encadenar a un análisis del pasado, sin analizar las relaciones concretas que se están viviendo y que a lo mejor implicarían efectivamente una nueva forma de lucha, ¿no? No sé qué relevancia puede tener esto, si me pudiera hacer algún comentario. Bueno, Lenin es Lenin y todo el partido bolchevique logran resolver los principales problemas de la lucha de clases. Es decir, el problema de la teoría, es decir, un marco teórico para analizar la realidad, para comprender la estructura de clases, el problema efectivamente del análisis concreto, que es cambiante, insistimos, dependiendo de la correlación de fuerzas, de la dinámica de la lucha social, y el tema de la práctica política proletaria. En lo que es muy claro Lenin y los bolcheviques es que la cuestión del poder se resuelve haciendo añicos la vieja maquinaria de dominación, el Estado burgués, que durante un periodo efectivamente, que no es un periodo permanente, es un periódico que se tiene que resolver en un sentido o en otro, o triunfa la revolución o se mantiene la contrarrevolución. Durante ese periodo puede mantenerse una dualidad de poderes, que es lo que acontece entre febrero y octubre del 17, que existe el gobierno provisional y que existe el poder de los soviets que emerge. De los soviets no solo en las ciudades, sino también en el mismo frente de guerra, donde las tropas están cansadas ya porque la guerra con Alemania es desgastante, pues, ¿no? La situación es dramática, el invierno es de los más duros. El tema es que los bolcheviques y la situación efectivamente hacen que los revolucionarios en cada momento entre esas dos revoluciones tengan que ir leyendo de manera muy concreta la realidad que se va ahí presentando. Por ejemplo, y esto es parte de la práctica política de los bolcheviques previamente. Es decir, en algunos momentos ellos plantean el tema del boicot a la Duma, la participación en la Duma. Es decir, los revolucionarios no tienen por qué encasillarse a un esquema para la lucha política revolucionaria. tiene que emplearse en función del nivel de conciencia de las masas, del desarrollo de la fuerza revolucionaria de vanguardia, el partido de la clase obrera, el Partido Comunista. Tiene que irse construyendo la táctica concreta. Y en eso nosotros tenemos que aprender muchísimo del bolchevismo. Y por supuesto la combinación de todas las formas de lucha, pero entendiendo siempre que en un momento determinado hay una lucha, hay una forma de lucha principal y que todas se subordinan a esta. Entonces esa es una lección del bolchevismo que pues para los partidos revolucionarios para los partidos revolucionarios y para las masas, aun y cuando por condiciones concretas no haya fuerzas de vanguardia, las masas tienen que aprender de estos procesos. Y nos referimos porque formas de poder popular, formas de dualidad de poderes emergen en ocasiones sin la presencia de los propios partidos revolucionarios. Los soviets no salen de la cabeza de Lenin, ni salen del programa de los bolcheviques. Los crean las masas en una situación muy concreta. Y podríamos poner otros ejemplos. Previamente la Comuna de París o de manera contemporánea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Bueno, vamos a ir cerrando esta sección. En la sección próxima vamos a adentrarnos en lo que son las tesis de Lenin. Realmente es un texto apasionante porque allí vemos cómo él desarrolla unas posiciones en relación a la táctica, de acuerdo al proyecto estratégico que se plantean los bolcheviques y, bueno, en fin, el pueblo ruso revolucionario, se plantea este cambio radical de táctica. Cuando volvamos, pues, vamos a continuar el análisis de este texto fundamental de Lenin de 1917. El Partido Bolchevique es una fracción que formaba parte del Partido Socialdemócrata Ruso, liderado por Lenin, que tomó las posiciones más radicales y más revolucionarias para el proceso que se estaba viviendo en la revolución. El Soviet es una estructura de organización que se creó en Rusia con la Revolución de 1905 y se retoma en la Revolución de 1917. El Soviet básicamente era la forma de participación de los obreros dentro de las fábricas donde se reunían para la toma del medio de producción y la planificación y demás toma de decisiones dentro de esa fábrica. Queríamos retomar el tema concretamente planteando una polémica. En el punto número 4 de las tesis, Lenin habla sobre el hecho de que las condiciones en las que se dieron las elecciones de la Asamblea Constituyente no fueron fieles a la voluntad del pueblo, ¿no? Este es un término jacobino. La pregunta sería, ¿en qué medida la voluntad del pueblo o hasta dónde... ¿cómo se mide el espacio de la voluntad del pueblo? ¿Cómo se determina qué tipo de acciones se pueden tomar fuera, por ejemplo, de lo que es un proceso de democracia formal y la actuación en un contexto revolucionario? Podríamos poner allí, digamos, el dilema entre el respeto a ese proceso democrático de carácter quizás burgués y el contexto revolucionario donde hay nuevas formas organizativas, un doble poder, un poder popular que está emergiendo, que se va a constituir en un poder hegemónico. La democracia burguesa, la democracia tiene un contenido de clase, es una dictadura de clase. La democracia es una fachada de la dictadura de la burguesía. Y una de sus características es prohibir o limitar la participación de las grandes masas en los procesos de la vida política. Lo que ocurre entre estas dos revoluciones en 1917 es que emerge a la vida política la participación de las masas, de los trabajadores, de los campesinos, que antes no contaban, que estaban marginadas de la vida política, que era una vida que se desarrollaba solamente en las alturas. El tema fundamental aquí es el tema de la situación revolucionaria, que es la preocupación de Lenin, y si se observa en sus obras completas, todo lo que él escribe desde que recibe la noticia en el exilio de que se está desarrollando una revolución contra la autocracia, es este tema de la situación revolucionaria. Es decir, de ir comprendiendo la irrupción de las masas en la vida política, en algo que él llama la crisis de los de abajo, que es una de las características de la situación revolucionaria. La otra, como sabemos, es que también haya una crisis en las alturas, una crisis de los de arriba, lo que definitivamente abre la posibilidad entonces de la conquista del poder por parte de las nuevas fuerzas. O como lo diría alguna vez Gramsci, ¿no? La contradicción entre lo viejo que debe y no quiere morir y lo nuevo que debe y no puede nacer. Entonces la emergencia de la participación de las masas obreras y campesinas, aun y cuando tengan el uniforme, porque son enviadas obligatoriamente a la guerra, evidentemente que produce un giro brusco, no solo en la vida política de la Rusia revolucionaria, sino en general de las masas, y hace emerger nuevas formas de participación popular que vienen a cuestionar radicalmente la democracia burguesa. Y es en esta dinámica donde las consignas viejas se convierten en una camisa de fuerza para las posibilidades revolucionarias. El Soviet, como forma verdadera de poder popular, viene a cuestionar la forma de democracia que nosotros conocíamos y a plantear una nueva forma universal de gobierno o de democracia de los trabajadores. Una democracia en verdad para la mayoría y no para la minoría. Entonces, esto es lo que está colocado en todo este proceso. En consecuencia, defender la democracia burguesa en una situación como esa no tiene ningún sentido para un partido revolucionario. Un partido revolucionario, un partido comunista, en tanto exista una situación revolucionaria, no se plantee la toma del poder, es un partido que no está cumpliendo con su tarea ni con los objetivos que le fue planteado. Por supuesto, el tema no es una voluntad de los partidos, tiene que existir toda una dinámica social de crisis económica, política, social, ideológica, moral, de la clase dominante. Es esta posibilidad lo que abre que el derrocamiento del capitalismo, el modo de producción basado en la propiedad privada, en la explotación del trabajo asalariado, pueda ser sustituido por una nueva forma de sociedad. Hay algo que creo que sería interesante o importante para los compañeros y compañeras que nos escuchan, comprender pues cuál era el carácter diferente en términos partidistas y por supuesto de proyecto entre los soviets y la Asamblea Constituyente, ¿no? La tendencia bolchevique en uno y social revolucionaria de derecha en otro, y evidentemente la apertura a una ingobernabilidad en cuanto a estas tensiones y sobre todo hacia el avance del proyecto revolucionario, el choque que crearía o la barrera que crearía la existencia de la constituyente. Bueno, pero concretamente allí lo que pedimos también es especificar las tendencias que existían en ambos para los compañeros que nos escuchan y que nos están viendo. Bueno, el tema es que había una corriente política que planteaba que en Rusia, basada en que era un país feudal, etcétera, lo que procedía era la construcción del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas y el tema de un largo periodo de capitalismo y de democracia burguesa. Tenían como modelo lo que acontecía en Alemania o en Inglaterra. El planteamiento es que desde el desarrollo del capitalismo en Rusia y al contribuir Lenin en materia teórica a comprender la época que se está viviendo ya desde entonces, es decir, del capitalismo que ha pasado de la libre concurrencia a un proceso de descentralización, concentración, y donde el monopolio ya es predominante, es decir, la época del imperialismo, la posibilidad de la revolución socialista es algo posible. Hay un artículo muy interesante de Antonio Gramsci en el periódico El Ordine Nuevo, escrito a propósito de la triunfante Revolución de Octubre, que dice: la Revolución de Octubre tiene el mérito de haber sido una revolución contra el capital de Carlos Marx. Es decir, por ejemplo, no solo los socialrevolucionarios, también los mencheviques, que tenían una raíz marxista, pero imbuidos del oportunismo, lo que están planteando es que, de acuerdo al maestro, de acuerdo a Marx, visto de manera dogmática, en un país feudal, agrario como Rusia, lo que procede es la construcción del capitalismo. Error. Por eso la tesis de Lenin, que para nosotros mantiene vigencia de que es posible transitar, inclusive en esta época, inclusive en países de bajo desarrollo capitalista, al socialismo, que no hay una etapa intermedia. Eso es lo que Lenin coloca en las tesis de abril, que entre el capitalismo y el socialismo no hay etapas intermedias. Y la forma universal que viene a representar la posibilidad de construcción del Estado comuna, es decir, del poder proletario, es el soviet. Por eso, posteriormente, en la Internacional Comunista, Lenin defiende que el soviet no es una especificidad rusa. No el nombre, por supuesto. Nosotros ahora podríamos decir poder popular, consejos obreros, o el nombre que los pueblos en la emergencia, en la construcción de estas formas de poder, le puedan dar. Pero es el carácter universal de esta democracia como una democracia de los de abajo, como un poder directo de los que producen, de los productores, de los trabajadores de la ciudad y del campo, con las características que son recogidas de las lecciones de la Comuna de París, es decir, como un poder obrero y popular, como la fusión del ejecutivo y legislativo, como el tema de cuestionar severamente esta idea de que estas funciones solo las pueden cumplir los políticos profesionales, es decir, los parlamentarios profesionales, y que se cuestiona en la Comuna de París y en los soviets se recupera con el tema de la revocación del mandato. Si un compañero, si una compañera no se corresponde con los intereses de sus electores, puede ser revocado, sin importar que tenga uno que esperar a los periodos electorales, como actualmente en la democracia burguesa, donde uno elige a un corrupto y tiene que aguantarse 3 o 6 años. Pero esa determinación de Lenin en ese momento de ir hacia la superación de esa asamblea constituyente que no representaba la voluntad popular viene acompañada también de la interpretación concreta de la correlación de fuerzas que se tenía. Porque bien un líder puede determinar la necesidad de avanzar, pero si no hay una construcción colectiva de las masas, pues no sería eficiente ese encuentro, ese choque que hay para la superación de esas estructuras. Un poco en ese momento para Rusia, ¿cómo fue acompañado Lenin al lado de todas esas masas y cómo se fueron fortaleciendo la estructura de los soviets para que se determinara eso? En este periodo de crisis, el único partido que está planteando seriamente el problema de la paz y la salida de la guerra es el Partido Bolchevique. La Revolución de Octubre muestra ante las masas los acuerdos de los mencheviques, de los eseristas, de todas las otras capas y partidos que se corresponden a los intereses de la burguesía o de la autocracia, que estaban pactando de manera secreta con los alemanes. Entonces, al revelarse ante las masas que ninguno de estos partidos estaba interesado sinceramente en el problema de la paz, eso altera la correlación de fuerzas. Una característica de la revolución es la irrupción de grandes masas en la vida política. Y estas masas imponen otra correlación. Por eso Lenin es muy claro, cuando nosotros, dice, los bolcheviques apoyábamos la idea de la constituyente, había otra correlación de fuerzas, y era un planteamiento correcto. Pero hoy que la mayoría de las masas respaldan al poder soviético, el planteamiento de la asamblea constituyente pasa a ser una bandera no de los revolucionarios, sino de los contrarrevolucionarios, de Kornilov, de los que constituyen con Wrangler y otros el ejército blanco, lo que después se conocería como el Velaya Armia Chornia Baron. Quizás sería bueno leer una de las citas del texto de estas tesis. Es la tesis número 6 y nos puede ayudar también a comprender un poquito mejor pues el contexto y las acciones. Bueno, Lenin en el punto número 6 dice lo siguiente. Dice, lo más importante, no formal ni jurídico, sino económico-social, la fuente clasista y la discrepancia entre la voluntad del pueblo y sobre todo la voluntad de las clases trabajadoras, por una parte, y la composición de la Asamblea Constituyente, por otra, responde a que las elecciones de la Asamblea Constituyente se realizaron cuando la enorme mayoría del pueblo todavía no podía conocer toda la magnitud y la significación de la Revolución de Octubre, soviética, proletaria y campesina, que comenzó el 25 de octubre de 1917, es decir, después de que las listas de candidatos para la Asamblea Constituyente habían sido presentadas. Justamente es lo que estás mencionando ahora, es incluso cómo se mide bajo una correlación de fuerzas particular. Es en realidad para mucha gente todavía era desconocido los resultados de esa revolución y cuáles serían los caminos a resolver. Cuando se presenta otra situación, se da cuenta que esa ese momento, pues, donde la Asamblea Constituyente podía tener validez, ahora ya no lo era porque se sabían ahora todas las significaciones de la propuesta bolchevique, ¿no? Claro, ninguna fuerza política seria que aspire a la transformación de la realidad puede ceñirse a un programa permanente y renunciar a la posibilidad de modificar su táctica, hacer las maniobras necesarias o construir nuevas alianzas. Independientemente de que el carácter estratégico del proceso se mantenga, porque eso se corresponde con el marco del análisis más profundo. Pero en el momento de la agudización de las luchas, un partido revolucionario, una fuerza revolucionaria, tiene que estar preparada para los virajes tácticos que se correspondan con la realidad. Los comunistas mantenemos la idea de que, sobre la base del marxismo-leninismo, de que la lucha es de los pueblos y de los trabajadores. Mantenemos la idea de que la colectividad a través de la que se representan las clases sociales es de los partidos políticos. Entendemos el papel de los individuos en la historia. Sabemos que hay individuos excepcionales a través de los cuales a veces un pueblo o un proceso se puede representar. Pero esencialmente lo importante es la cuestión del partido, es decir, del Estado mayor, del cerebro colectivo. Bueno, en la siguiente sección creo que sería importante llevar este tema o estudiar este tema y ver qué lecciones podemos aprender de los hechos concretos de la Revolución Rusa, de la Revolución Soviética y concretamente en cuanto a la disolución de la Asamblea Constituyente. Uno de los acontecimientos quizá de mayor relevancia dentro del proceso de la Revolución Rusa son los acontecimientos de abril de 1917, donde Lenin, a diferencia del resto de los revolucionarios, planteaba la no alianza con con el gobierno burgués. La democracia burguesa es realmente, o una república democrática burguesa, es la mejor máscara de la que se puede revestir el capitalismo, porque en apariencia los hombres y las mujeres cada cierto tiempo votan por sus representantes, pero en realidad no deja de ser una suerte de cortina de humo que reproduce el sistema de explotación del ser humano por el ser humano. Antes del corte dejábamos sobre el tapete la pregunta de las lecciones de estos hechos que se dieron en la Revolución Rusa, posteriormente a la toma de poder, y queríamos ver cómo llevar estas enseñanzas al presente actual. Por ejemplo, una de las líneas por las que podemos comenzar a trabajar este tema sería la diferencia entre la democracia formal y la democracia sustantiva. La democracia formal presente en aquel momento en el ámbito de la Asamblea Constituyente y los procesos de democracia sustantivas que estaban siendo impulsados desde los soviets. Eso tiene bastante importancia aquí hoy en día en América Latina, donde la mayoría de los procesos progresistas se están impulsando fundamentalmente por la vía de las democracias, podríamos decir, formales. ¿Qué podíamos aportar allí entonces a partir del texto y a partir de los hechos de la Revolución Soviética a nuestro presente? Hay un problema fundamental que también los bolcheviques y sobre todo Lenin y sus compañeros van desenvolviendo a lo largo de 1917, que hoy viene a nuestros días. Es este tema de si los revolucionarios o lo que se conoce como izquierda, que no era un concepto que a Lenin le gustaba mucho usar, sino más bien el tema de las posiciones clasistas, si puede haber un cambio profundo y radical tan solo con gestionar desde posiciones de izquierda las llamadas administraciones o los llamados gobiernos. Porque lo que la teoría marxista del Estado plantea es el tema del derrocamiento, el tema de la demolición del viejo Estado burgués, de la vieja maquinaria de dominación. ¿Pueden los revolucionarios utilizar el viejo Estado burgués para impulsar cambios profundos? No tan solo reformas, sino cambios profundos que nos lleven a terminar con el modo de producción capitalista. Lo que la experiencia nos dice es que no. que finalmente lo que ocurre es que termina por integrarse a la maquinaria de dominación del capital, inclusive al partido del capital. Nosotros vemos formas de gestión que hace el capitalismo desde posiciones de izquierda, con asistencialismo, con populismo, con algunas determinada distribución de la riqueza, pero que mantiene en esencia lo que es fundamental. ¿Quién tiene en sus manos los medios de la producción y del cambio? El poder soviético tenía una característica fundamental. Iba al corazón directo del capital, los centros de trabajo. El poder soviético o los soviets estaban sobre todo fundados en los centros de trabajo. Inclusive, si ustedes pueden revisar un proyecto editorial que se desarrolla entre el Movimiento Comunista Internacional, que es la Revista Comunista Internacional, el número 2 trae un artículo de un académico del Partido Comunista Obrero Ruso que estudia esta situación. Es decir, el tema del poder soviético como un poder de los trabajadores desde los centros de trabajo. Por eso, el tema de que hoy elevan algunas fuerzas revolucionarias junto a procesos de lucha contra la forma de gestión neoliberal del capital, en defensa de procesos de liberación nacional, elevan demandas como la del control obrero. Es decir, formas diversas de participación de las diversas masas trabajadoras en el tema del poder. Pero tengamos claro que una fuerza revolucionaria no puede coexistir para toda la vida con el viejo Estado burgués. Esto tiene que romperse o terminará uno integrado en ella. Una revolución verdadera, su característica es la destrucción del viejo aparato de dominación. En la revolución cubana se dio una situación en la que, tras la toma del poder por los barbudos, por Fidel y el movimiento, en un primer momento se instala un estado, un gobierno, podríamos decir, de transición, de carácter burgués, y tras 6 meses hay un cambio radical. Aquí en Venezuela, lógicamente, por el contexto, se dio un paso adelante importante cuando se establece la Asamblea Constituyente en aquel marco, en el año 98-99. Entonces, allí vemos cómo hay diferentes procesos, diferentes movimientos en cuanto al tiempo, ¿no? Ahora, analizando estos procesos latinoamericanos, estos procesos diferentes, en el uno, en la Revolución Cubana, 6 meses posteriormente realmente se toma el poder del Estado en su totalidad. Y aquí, donde todavía estamos en un momento, digamos, en un intermedio, en el cual se desarrolla la constituyente, una bandera que Lenin también levantó en su momento, pero que todavía hay otros pasos por concretar. Concretamente, si podemos analizar esto. El tema, y creo que está estudiado por varios científicos sociales, el tema de la Revolución Cubana es que la estrategia de la victoria, como algunos le llaman, es porque Fidel y el Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de Julio son capaces de articular una estrategia de unidad de todas las fuerzas antidictatoriales. Porque esa es una de las banderas fundamentales en el momento. La virtud es que todas reconocen que el liderazgo se encuentra en la guerrilla que se encuentra actuante en la Sierra Maestra. Es decir, que entregan la dirección de todo este movimiento antidictatorial al movimiento 26 de julio. Inclusive todo este momento que conocemos, la renuncia de Fidel y su posterior vuelta al poder con una mayor participación popular, que todavía tardaría en definirse. Porque el carácter de la revolución se define hasta abril de 1961, en el contexto de la invasión de Bahía de Cochinos y la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana en abril del 61. Nosotros entendemos que los procesos no son similares, pues, ¿no? Pero sí tenemos que aprender qué es lo que es general, cuáles son las leyes generales de los procesos revolucionarios. Es decir, no tan solo de cómo mantener en el gobierno o en el poder a fuerzas que tienen la voluntad de ir más allá del capitalismo, sino el problema de cómo en realidad puede producirse un proceso revolucionario profundo, ¿no? Nosotros entendemos que los procesos sociales, inclusive en el de Venezuela, que hay un proceso de profundización, pues, ¿no? Y aquí la virtud de los bolcheviques y que debería ser como que el aprendizaje para los revolucionarios hoy, para los revolucionarios contemporáneos, es de saber leer cada momento preciso, de no convertir en una camisa de fuerza, en dogmas, la posibilidad, por ejemplo, de coexistir bajo la presión ideológica del gran capital con la democracia burguesa, o la democracia como un valor abstracto, pues, ¿no? Nosotros debemos entender que las masas van a crear formas de poder diferentes. Yo tengo ahí una valoración. Lenin está ya en un momento particular donde se da la posibilidad de criticar el proceso hacia una asamblea constituyente. Sin lugar a dudas, este texto nos permite incluso llevarlo hoy a la reflexión, ¿no? Podemos decir en términos muy generales que se está viviendo en América Latina prácticamente dos procesos que, bueno, se desencadenan de manera diferente, como puede ser casos sumamente controlados por la ultraderecha, que puede ser Colombia y México, y por otro lado procesos que sin ser en lo absoluto, o muchos ni siquiera socialistas, ni mucho menos comunistas, pero que sin embargo están encaminando hacia un proceso de mayor relevancia en el contexto del avance popular, por llamarlo de algún modo. ¿Qué vigencia o hasta dónde, bajo esos parámetros, podría resultar vigente hoy plantear, en cualquiera de esos escenarios, rebasar el sistema de una asamblea, por ejemplo, constituyente, pensando en que sea su base o lo que lo sostenga sea un principio de una simple democracia formal? No sé si nos puede dar una valoración con respecto a esto. Y nosotros, yo creo que corresponde a todos los revolucionarios hoy ser solidarios con estos procesos políticos. Pero una revolución es otra cosa. A mí me gustaría hacer, bueno, como un aporte allí. En el caso de la revolución bolivariana, nosotros, bueno, seguimos viviendo la coexistencia de dos modelos, de dos formas de participación, donde ha habido avances y en algunos momentos ha habido retrocesos. Pero antes hablaba del tema de la correlación de fuerzas, justamente por eso, porque acá, por ejemplo, nuestra Constitución, una de las cosas avanzadas que tiene es que ahora planteamos la democracia participativa y protagónica. Un poco para asomando la idea de dejar de lado la representatividad, donde nosotros estábamos restringidos nada más al hecho de ir a votar, que por cierto todavía seguimos atrapados un poco en esa dinámica electoral, pero tener paralelamente otro modelo, otra forma de poder realmente que permita construir y avanzar. En esto, el hecho de la democracia participativa que se escenifica con los consejos comunales, la lucha que se está dando ahora por constituir los consejos de trabajadores dentro incluso de la ley orgánica del trabajo, porque ya en la práctica existen consejos de trabajadores en muchas de las fábricas en el país, pero por supuesto sigue existiendo esa coexistencia. Vuelvo a tomar el punto de la correlación de fuerzas, porque el presidente planteó en la reforma que fue perdida en el 2007, ¿no? Allí se planteaba un mecanismo distinto de poder, de participación, donde existía prácticamente se abolían las gobernaciones y la alcaldía y el poder quedaba directamente a los consejos comunales organizados a través de comunas. Pero esa propuesta no fue aprobada contradictoriamente por el pueblo, pues. La mayoría decidió que no quería avanzar hacia allá. Entonces, un poco es tratar de ir haciendo esas lecturas y ver en qué medida se puede ir empujando sin hacerle el juego al reformismo, de decir, bueno, no, todavía no hay posibilidades de eso, pero tampoco ir corriendo y hacer una vanguardia que está totalmente alejada de la masa. Lo que dice la compañera es importante. Tenemos muy poquito tiempo. Yo quiero meter otro elemento allí, que es comuna y consejos comunales, que son espacios de democracia, podríamos decir, de democracia directa, que comenzarían a generar espacios de quiebre con la democracia burguesa. Realmente tenemos un minutito, entonces vamos a ver cómo reentendemos. Correcto, pero lo que hay que decir es que el deber de los revolucionarios no es solo esperar que la situación vaya cambiando, sino el tema de la conciencia, pues. ¿Cómo incide la conciencia? ¿Cómo gana a grandes masas? ¿Cómo mete al debate a las masas? ¿Cómo hace que irrumpan nuevas fuerzas sociales que sean capaces de modificar la correlación de fuerzas? Por eso nosotros decimos, insistimos, algunos critican un texto de Lenin, ¿qué es el quehacer? Lo reducen a que es un manual organizativo. No, el tema de Lenin, que es transversal a toda la política del bolchevismo y del movimiento revolucionario del siglo XX y del siglo XXI, es que la conciencia es lo que va a determinar la modificación y los cambios políticos. Y para que se produzca la conciencia tiene que existir una fuerza de vanguardia. Y el papel de la fuerza de vanguardia es no solo ir leyendo el momento político cambiante, sino ser capaces de contribuir a modificar este momento político. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de este programa. Nos despedimos invitándolos a ver por Vive y por Katia TV la transmisión de este programa los viernes a las 10 de la noche, y también si quieren revisar o descargar muchas de estas emisiones anteriores lo pueden hacer a través de la página www.katiatv.org y comunicarse con nosotros al correo escuelacuadros@gmail.com. Hasta la victoria siempre. Encenemos.